una palabra más y se rompe el equilibrio. El agua líquida no es casual, tampoco la distancia entre el Sol y la Tierra. Un poco más acá y seríamos vapor. Un poco más allá y seríamos de hielo. Principio antrópico de Paula Giglio.